Ahora, en Radio M, pequeñas historias de una gran ciudad. Un minuto en la vida de una ciudad con más de 200 años de existencia. Pequeñas historias de una gran ciudad. Información del Instituto y Archivo Histórico del municipio de Morón. La modernización urbana. Después de la caída de Rosas, el gobierno del municipio quedó en manos de vecinos liberales. Decididos a modernizar la villa, entre 1858 y 1870 rectificaron las calles, sanearon los caminos y edificaron puentes sobre el río Reconquista y el arroyo Morón. Se realizó también la mensura del poblado y un plan de regularización de traza de calles que se concretó cuando el rico vecino, La Roche, prestó al municipio la suma de 45 mil pesos.